Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, te exaltamos. A ti es la gloria y a ti es la alabanza, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si puedes saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por acompañarnos y ser parte, por supuesto, de este culto. Y nosotros saludamos a cada uno de ustedes que están a través de la sintonía de radioemisoras Emaús, de Televida, a través de Facebook Live, hermana Damaris. Hay muchos hermanos conectados y vamos a aprovechar la instancia de saludarles. ¿Qué le parece a usted? Amén. Saludemos a cada uno de nuestros hermanos. Sí, nuestro hermano Adonis Agurto, quien estuvimos compartiendo con él la semana pasada. Bendiciones, mis hermanos, desde Chiloé ya está de vuelta, estuvo de vacaciones. Y fue grandemente bendecido, sabemos, aquí en este lugar. Nuestra hermana Paulina Jiménez, saludos a todos mis hermanos. Por motivo de salud no pude ir, pero viendo el culto por Televida, muchas bendiciones a todos. Dios le bendiga a nuestra hermana Paulina, a su familia. Que Dios sea con ustedes en esta hora y la bendición también fluye a través de esta transmisión. Nuestro hermano Luis Chávez, bendiciones mis hermanos, saludos y abrazos desde mi trabajo. Sabemos que él siempre está ahí conectado. Nuestro hermano Cristian Ramírez, saludos desde El Manzano. Rosa Navarrete Fuente Alba, bendiciones mis hermanos, que Dios los siga bendiciendo. Imagínense, acá tenemos desde Colombia, Iglesia Centro Cristiano, para la familia de San Gil. Dios bendiga a toda la congregación. Saludos desde Colombia. Qué bonito. Cecilia Merino, Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Les estoy escuchando y viendo a través de Facebook. Saludos desde San Nicolás y de Astudillo, Aguayo. Bendiciones, mis hermanos. Y así usted igual puede hacer llegar sus saludos. Queremos estar desde acá saludándolo, leyendo ese mensaje que usted nos deja a través de Facebook Live. Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos, sí, que ya han estado contactándose con nosotros. Y así como usted decía, hermano Mario, a invitarles a que puedan seguir dejando sus mensajes. Como decíamos anteriormente, cómo les ha ministrado el Señor por medio de la palabra, que ya viene pronto, nos amén, estaremos, sí, escuchando. Usted tiene, parece que ya la cita, el tema y la serie. Sí, el tema llevará por título El Ministerio Profético y llevará, o sea, se encontrará en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Así es, esa es la serie, el tema y la cita para que usted desde ya lo empiece a buscar. Los hermanos que están en el templo acá no saben aún dónde va a estar esta cita, esta serie. Esperamos que sean primeramente grandemente bendecido a través de la presencia del Señor, a través del mensaje de Dios. Así es, así como usted decía, nuestros hermanos todavía no lo saben, pero usted se ya está adelantando, puede buscar en su Biblia, en su teléfono, quizás lo tiene descargada la aplicación, pueda buscar 2 de Timoteo 3:16. El título de este mensaje será El Ministerio Profético, la segunda parte. Correcto, así es, para que estén atentos. Ya pronto vamos a ir al mensaje del Señor. Nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos ya se encuentra en el altar, está aprovechando la instancia de poder dar algunos avisos a la membresía, a la iglesia que hoy se encuentra acá. Y bueno, sabemos que este es el día en que por lo general está la mayor parte de la iglesia acá en este lugar y aprovecha esta instancia de poder. Bueno, avisarles que ya estamos a las puertas de lo que es tiempo de sembrar, mi hermana Damaris. Usted tiene ahí los avisos. Este lunes 28 y martes 29 de enero se realiza lo que es tiempo de sembrar acá en el ministerio a través de los medios de comunicación, con el motivo de poder reunir dineros para también solventar lo que es cada uno de estos medios de comunicación. Amén. Televisión, Facebook, radioemisoras que se encuentran a lo largo del país. Entonces nosotros también aprovechamos esta oportunidad para poder bendecir y, amén, llevar estos medios por un tiempo más. Ahí está apareciendo en Televida la gráfica de lo que es el tiempo de sembrar para que usted ya se prepare para el día de mañana. Nosotros queremos seguir compartiendo con nuestros hermanos de las alabanzas. Tan solo hay poder en Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, compartiendo con ustedes aún de las alabanzas cuando nos acercamos rápidamente ya a lo que va a ser el mensaje ministrado por el obispo Hugo Alfonso Montesinos desde la ciudad de Chillán. Siga haciéndonos llegar sus saludos, también puede hacer un llamado telefónico, igual lo vamos a entregar al final. Queremos saludarle nuevamente, reiteramos el saludo para nuestro hermano César Montesinos, que sabemos que está delicado de salud, esperamos verlo pronto ahí, nuestro hermano César, porque sabemos que es parte de nuestro trabajo igual, y bueno, igual se le echa de menos acá. Sí, así que también me sumo a estos saludos, hermano Mario, y así como nuestro hermano César, hay muchos hermanos y amigos que se encuentran enfermos en esta mañana, así que también les enviamos un saludo cariñoso a cada uno de ustedes. Y que puedan permanecer atentos a la sintonía porque muy pronto viene la palabra del Señor. Nuestro pastor ya ha subido al altar. Amén, sí. Y estamos muy pronto a escuchar el mensaje que llevará por título El Ministerio Profético, segunda parte, y se encontrará en 2 de Timoteo 3:16. Sí, estamos atentos, estamos preparados ya, pronto periodo de adoración para luego ya ir al mensaje. Yo sé que todos esperan. Lo principal dentro de un culto es la palabra del Señor. Es como cuando uno va a una fiesta, un casamiento, lo principal ahí, el plato, el alimento fuerte. Aquí nosotros igual estamos esperando ese alimento fuerte para nuestras vidas. Así es. La palabra es nuestro alimento, hermano. Amén. Mario, y es importante que cada día nos alimentemos, porque sí. Si no también estamos en una desnutrición espiritual. Así que es importante que hoy día usted pueda permanecer muy atento, escuchando la palabra del Señor, pueda tomar apuntes si es necesario y pueda también invitar a quienes están a su alrededor también a poder ser parte de este culto de celebración. Sí, son aproximadamente 60 minutos lo que ocupa el obispo para ministrar palabras del Señor. Esperemos que estén atentos porque siempre hay una bendición a través de la palabra del Señor. Y saludamos a quienes están recién sintonizando Televida al 28.1 a través de Radio Emisoras Emaús. Estamos a través de Facebook Live. Comparta el Facebook Live para que lo puedan así ver sus contactos y así Dios pueda provocar eso que hace el Señor ahí. Nosotros tenemos que hacer una parte, los demás lo hace todo nuestro Dios. Así es. Y en este día creemos que también Dios se va a glorificar en este lugar, se va a glorificar por medio de su palabra, por medio de todo lo que estamos viviendo en este lugar, por medio de las alabanzas que se entonan junto al Grupo Renuevo, y nosotros esperamos que usted pueda permanecer atento, receptivo a todo lo que Dios quiere obrar en esta mañana. Sí, sabemos que el Señor va a obrar de una forma especial. Estamos a la espera ya de poder ir a la adoración ahí para que ustedes puedan también prepararse ya para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Parece que ya tenemos a la adoración. Vamos entonces. Me perdonaste. Aleluya. Oh Señor Jesús. Bendito Dios. Si tiene su Biblia, por favor, busque en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3. 16. Bendito Jesús. Solamente leeremos este versículo, pero importante para lo que será, por supuesto, el tema que abordaremos en esta mañana, y esperamos Dios nos hable absolutamente a todos y nos enseñe a través de su palabra lo que hoy vamos a tratar. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, como también otra versión diría, ¿cuál sería la palabra ahí? Reprender, para corregir, para instruir en justicia. Vuelvo a leerlo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta mañana, rogándole, Señor, que la instrucción que hoy recibiremos y la enseñanza que hoy impartiremos pueda, Señor, hallar cabida en los corazones de sus hijos y de sus hijas. Pedimos, Señor, que esa gracia divina suya esté derramada sobre cada uno de nosotros. Que su palabra, Señor, corra en este lugar para que su nombre sea glorificado en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Pedimos esa bendición suya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga mucho. Hace algunas semanas atrás, día domingo fue, estuvimos hablando un poquito acerca del ministerio profético. Y yo dije que íbamos a tomar varios otros temas y bueno, poco a poco hemos ido hirvanando algunos de ellos y vamos a ir hablando acerca de ello también hoy, acerca del ministerio profético. Un nuevo enfoque, no por lo que ya hablamos, sino más de lo que ya hablamos, enfocándonos, por supuesto, de acuerdo a la palabra de Dios en ello. Una de las cosas que debemos aprender nosotros y debemos saber que para identificar adecuadamente lo falso, lo primero que debemos hacer es bosquejar lo real o conocer lo real. Usted nunca podrá identificar lo falso si no conoce lo real. Y ahí es donde necesitamos entonces nosotros hincarle el diente, como dicen algunos, encontrar en la palabra de Dios lo que Él nos enseña para luego poder con facilidad identificar lo que es falso. Hace algún tiempo atrás, no mucho tiempo, vi un documental y habían varios enfoques de lo que se buscaba. En realidad se enfocaba lo falso y lo verdadero, y de alguna manera en ese documental enseñaba varias facetas de lo que en la vida real sucede, en las situaciones reales. Y recuerdo que en una de las partes del documental estaban enfocándose en una joyería que vendía piedras preciosas y lógicamente incrustadas en anillos, en collares y en diferente tipo de ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que mostraban en ese documental en esa cadena de televisión, el equipo de noticias investigó por mucho tiempo a esa joyería porque se pensaba, se creía, por supuesto, que esa joyería estaba vendiendo piedras fabricadas. Piedras fabricadas. Quizá usted no entienda ese término, porque la verdad es que las piedras preciosas no se fabrican. Las piedras preciosas son así. Y ellos fabricaban piedras preciosas, lógicamente de otro material, y parecían reales. Entonces, ellos las hacían como si fueran piedras preciosas en realidad, es decir, piedras reales. Entonces, ellos vendían constantemente este tipo de piedras preciosas y llevaban años en este rubro, años vendiendo piedras preciosas, y era una prestigiosa joyería, no era cualquier joyería. Entonces, una cantidad de hombres y mujeres que habían comprado allí se sentían dudosos de lo que habían recibido, porque muchos le decían que eran falsas y lógicamente ahí estaban en ese problema. Ellos habían comprado allí y habían revisado las piedras preciosas y efectivamente mostraban que eran falsas, que no eran reales, que no eran verdaderas. Estos clientes entonces no solo habían comprado piedras para ellos mismos, sino también habían comprado otras para regalar a sus amigos o a sus familiares. Nadie había cuestionado la autenticidad de esas piedras preciosas hasta que un individuo experto señaló de que esas piedras no eran reales. Las había examinado y lamentablemente no eran reales. Entonces el equipo de noticia lo que hizo fue sencillamente entrar allí a esa tienda, no una vez sino cientos de veces, con cámaras ocultas, y luego de varias semanas de investigación lograron, por supuesto, exponer el fraude. La pregunta que nos hacemos aquí es ¿cómo estos joyeros engañaron a tantas personas? ¿Cómo es posible que estos joyeros pudieran vender piedras falsas como verdaderas? Entonces, la respuesta es simple. Lo falso se parecía mucho a lo real. En otras palabras, no se percibía la diferencia de lo falso con lo real. A no ser que, por supuesto, sus ojos estuvieran adiestrados o fueran profesionales en el sentido de conocer realmente las piedras preciosas. En el mismo documental, un experto enseñaba cómo reconocer las piedras preciosas. Y este periodista ahí mostraba, por supuesto, en la televisión cómo este experto en piedras preciosas identificaba el engaño. Primero lo que hacía era establecer el criterio de autenticidad, o sea, primero observándola, viéndola, la forma y todo aquello. Y él le mostró cómo se veía la piedra preciosa a través de una lupa muy grande, en otras palabras, para poder observarla detalladamente si era real o no era real. Ese es el escrutinio, por supuesto, del experto. Y ahí se podía notar la diferencia entre lo real y lo verdadero, con una gran lupa. La pregunta es, ¿qué mandar con una gran lupa? Ese es el problema nuestro, ¿no? Entonces, luego enfocó, por supuesto, y explicó que buscar una piedra falsa o comprar una piedra sin saber conocer lo que es falso y verdadero, sin adiestramiento, sin la capacidad de entender aquello, fácilmente hubiera podido ser engañado a la persona porque no tiene la capacidad para poder saber si es genuina o no. Y estos mismos principios se aplican, por supuesto, para identificar dentro de la iglesia, volviendo al tema nuestro, dentro de la iglesia lo que es una profecía falsa o un falso profeta. En este sentido, debe haber entonces un adiestramiento necesario para poder identificar lo que es falso y lo que es verdadero. No hay otra manera. Ahora, Cuanto más rápido nosotros conozcamos lo real, cuanto más rápido conozcamos lo que es la verdad, por supuesto, menos vulnerables seremos a lo falso, porque conoceremos la verdad. En ese mismo documental, y lo he dicho en varias ocasiones, recuerdo que también mostraron a los hombres que trabajan, no recuerdo el nombre en realidad, voy a poner así, la Casa de la Moneda en Estados Unidos. Y ellos estaban constantemente todo el día pasando dólares por sus manos. Ellos contaban los dólares con la mano, no era una máquina, sino que pasaban todos los dólares por la mano, los de un dólar, los de 10, los de 20 o los de 100, como quiera usted llamarlo, pasaban todos por la mano. Y de repente hacían eso, pum, para afuera. Y seguían, pum, y para afuera. Entonces el periodista le pregunta, pero ¿por qué sacan estos dólares o por qué eliminan estos billetes si son iguales a los otros, ¿no? Son falsos. Y el otro decía, pero ¿por qué es falso? Es falso. Y seguían y lo lanzaban. Entonces la persona tomaba un billete verdadero y otro falso y los veía igual. Pero el tacto, la habilidad del tacto de esos hombres era increíble. Solamente con tocar el billete sabían si era verdadero o falso. Y explicaban allí, no voy a dar todos esos detalles, el grosor del billete, la textura, la manera, los jeroglíficos que traen ahí, todo lo que aparece en el billete. Ellos simplemente pasaban los dedos y sabían si era falso o verdadero. Tener esa habilidad es impresionante, ¿no? A nosotros nos pasan un billete y lo miramos de lado a lado y dicen, sí, es verdadero. Y vamos al banco y le ponen la maquinita y dicen, falso. ¿No le ha pasado eso? Y seguramente le han dado un billete falso por ahí, ¿no? Entonces, aquí vemos nosotros que mientras más rápido nosotros conozcamos lo real, por supuesto, nosotros vamos a poder identificar o vamos a ser menos vulnerables a lo falso. No necesitamos andar identificando lo falso, necesitamos conocer la verdad. Recuerde lo que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si usted nunca ha visto un zafiro o una esmeralda, puede ser engañado fácilmente. Entonces, a usted podrían mostrarle una piedra verde, ¿ya? Y decirle que es un zafiro. Y usted dice, ¡uy, mira, un zafiro! Pero resulta que los zafiros no son verdes, son azules. Pero la gente cae así. ¿Por qué? Porque no conoce, porque no sabe. A usted le dicen, este es oro de 18 quilates. Y hay demás también. Y hoy por ahí uno dice, no, es que oro peruano. No, es que oro de allá y oro de acá. Y al final uno dice, bueno, ¿es oro o no es oro? Ahí es donde comienza todo un problema para nosotros. Entonces, porque no somos expertos en ello. Entonces, cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de la palabra de Dios, nosotros debemos conocer la palabra, porque no podemos hablar de algo que no conocemos. Ahora, yo sé que usted dice, no, yo me sé un versículo, Juan 3:16. Pero la palabra está llena de versículos. Y no necesita tan solo memorizar un versículo, necesita saber a qué está enfocando y saber qué significa ese versículo. Entonces, cuando hablamos de esta realidad, vemos que necesitamos conocer, necesitamos saber. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Eso explica cómo muchos hoy día son engañados fácilmente por las sectas, por los falsos profetas, por pensamientos ideológicos o filosofías que están por todas partes. Usted tiene que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Veamos esto. ¿Qué pasaría si yo o usted está adiestrado en la palabra de Dios? Si usted conoce la palabra de Dios, es un hecho que no lo engañarían. Es un hecho que usted no divagaría, porque usted conoce la palabra de Dios. Pero veámoslo aquí. Hay muchos aquí que posiblemente ahora mismo están, no con lo que estoy diciendo, sino están en su vida espiritual, en su conocimiento, con una serie de dudas, una serie de conflictos, una serie de complicaciones porque hay cosas que no le quedan claras. Y la pregunta es, ¿por qué no le quedan claras? Es que me dijeron, es que yo leí, es que yo escuché. Entonces la pregunta es, ¿tiene usted un estudio constante de la palabra? Y yo no hablo de que alguien le enseñe tan solo, sino que usted mismo lea la escritura, lea la palabra de Dios. ¿Le da tiempo a la lectura de la palabra de Dios? Porque algunas personas cristianas, entre comillas, leen un poco de la Biblia y ya teniendo un conocimiento de principiante, basta con eso. Dicen, no, yo con esto estoy bien porque amo al Señor, sirvo al Señor y con esto me basta. Pero el problema es que se quedan estancados toda la vida porque Dios desea que ellos conozcan mucho más. Cuando vemos a Pablo decir en un momento, cuando Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel, cuando tenía un conocimiento bárbaro de la escritura, pero aún así él dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea, Pablo no se quedó con lo que ya había estudiado con Gamaliel, que era muchísimo. No, Pablo siguió estudiando y conociendo palabra de Dios. Entonces, si usted y yo tenemos, y lo digo así, un adiestramiento en la palabra del Señor, entonces sería casi imposible que nos engañaran. Aún con la mejor imitación de lo que pudieran traer del Evangelio. Recuerde lo que Pablo también dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente al que ya os hemos anunciado, sea anatema o sea un maldito. Entonces, la palabra de Dios que leíamos, el versículo que tenemos de base allí, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, 2 Timoteo 3:16 dice, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Recuerdo muchos años atrás enseñando discipulado, enfocamos este versículo y tratando de explicarlo, porque algunos no lo entienden así, pero tratamos de explicarlo con una gráfica y mostrábamos allí, por supuesto, un personaje caminando y había un camino que tenía una dirección pero daba una curva y luego seguía. Es un camino, como dicen, una curva y luego sigue. Y lo graficábamos de esa manera, porque cuando hablamos de que la palabra de Dios es útil para enseñar, primero nos enseña el camino por el cual debemos andar. Luego, cuando nos habla de redarguir o corregir, significa entonces que la palabra del Señor nos muestra cuando nos desviamos del camino. La corrección que sigue allí después de eso, por supuesto, es mostrarnos cómo volver al camino. Y para instruir significa entonces que nos enseña y nos muestra cómo permanecer en el camino. La palabra en sí tiene todo lo que necesitamos para que nuestra vida espiritual tenga un crecimiento. Entonces nuestro adiestramiento es necesario. Nosotros debemos ser adiestrados en la palabra de Dios. Y por eso tenemos la escuela bíblica, que literalmente es un verdadero instituto. Esa es la realidad, porque va con un proceso de enseñanza e instrucción. A medida que va creciendo, usted se le va entregando más información y más profundidad también. De esa manera entonces usted va a ser adiestrado en la palabra de Dios y va a conocer la palabra de Dios. Entonces, cuanto más diestros nos convertimos en la escritura, más evidente y más clara todavía es la, ¿cómo llamarle así?, el conocimiento de lo verdadero y lo falso, de lo correcto y lo incorrecto. Ya no es un asunto de sentimiento, ya no es un asunto de emoción, ya no es un asunto de que me gusta o no me gusta, sino es palabra de Dios. Alguien decía por allí, bueno, la palabra de Dios dice de esta manera, entonces usted debe obedecerla, nada más, obedecerla. Si conoce la palabra de Dios, obedézcala. Entonces, con mucha frecuencia somos como los clientes de esas joyerías que compraron lamentablemente perlas muy preciosas y costosas, pero eran falsas. Seguramente usted anda trayendo algún anillo que le dijeron que era de oro y posiblemente no es de oro. No quiero complicarlo, pero sería bueno que un experto lo revisara. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Poseemos solamente el conocimiento superficial de lo genuino. Porque nosotros tenemos el Evangelio. Hemos conocido a Jesús, entre comillas, digo conocido a Jesús. Hemos aceptado al Señor Jesús. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia. Y usted la tiene en su casa, la tiene aquí, no sé, la tiene en el celular, en el tablet, la tiene en el computador. Puede estudiarla todos los días, pero no la estudia, no la lee. Y ahí estamos en un problema, porque tenemos un conocimiento superficial de lo genuino. Carecemos de la sabiduría para separar lo precioso de lo que no tiene valor. Como le dijo Dios a Jeremías: si entre sacases lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces, los ojos sin adiestramiento pueden fácilmente confundir la imitación de lo auténtico. Hoy día usted sabe que casi todo tiene una copia. Usted va a comprar una polera y dice, uy, bueno, voy a nombrar marcas, pero la marca la tiene, uy, está barata, y una copia. La hicieron en Perú. Una zapatilla, copia. Short, copia. Terno, copia. Reloj, copia. Usted es original. Entonces, hoy día las copias están por todas partes. Y lamentablemente, ante esta realidad, nos volvemos, ¿cómo le llamaría a alguien? Nos volvemos, ¿cuál es la palabra que busco en esto? Se me escapan algunas palabras. Nos volvemos muy, muy, muy personas como que aceptamos la realidad de las copias. Pero eso tú no lo puedes llevar al Evangelio. No lo puedes llevar al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene una verdad. Y esa verdad es incambiable. Esa verdad no puede cambiarse. No hay alternativas en el Evangelio. No, la verdad es una sola. Y esa es la verdad que debe primar en el Evangelio. Es un Evangelio absoluto. Y en este sentido, entonces, tú y yo debemos conocer esa palabra. Ahora, hablando del ministerio profético, que es lo que nos convoca, una profecía falsa con frecuencia parece real cuando comienza con un "así dice el Señor". Tú escuchas esa frase y dices, aleluya, agárrense, así dice el Señor. Pero a veces esa profecía trae compasión por las heridas pasadas. Habla acerca de eso, el pronunciamiento de las bendiciones venideras, de lo que va a venir. Entonces usted queda atrapado. ¿Por qué? Porque la profecía, de alguna manera, lo que se ve rutinariamente dentro de la iglesia evangélica hoy, es que el profeta viene y se levanta y le hace ver lo que usted ha vivido, lo difícil, lo complicado. Y dice, sí, así es bien. Y después le dice lo que viene, que es una bendición tremenda. Y usted dice, aleluya, este es un profeta de Dios. Porque me dijo lo que yo estaba pasando y me dijo lo que me venía. ¿Qué pasó? Quedaron todos silencio. Para entender esto, entonces, tenemos que ver la definición de profeta en la palabra de Dios, por supuesto. La primera mención de la palabra profeta en la Biblia, en las Escrituras, aparece por allá por Génesis capítulo 20, versículo 7. La primera vez que se habla de profeta, increíblemente se habla a Abraham. Génesis 20:7. Vamos a verlo ahí. Entonces, cuando nosotros vemos esto, dice que de alguna manera Dios advirtió a Abimelec. Dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es, mira, Dios está hablando ahí, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿De quién estaba hablando ahí? Dios. ¿De quién estaba hablando? De Abraham. Y le está llamando que es profeta. Ahora usted comienza a decir, bueno, ¿Pero cómo? Abraham profeta y si nunca profetizó. Porque el concepto de profeta para nosotros es el que la iglesia evangélica en su generalidad nos ha mostrado. Pero la Biblia nos muestra otra cosa. Y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a entender. Entonces nosotros no pensamos de Abraham como profeta, porque no lo vemos prediciendo eventos futuros, pero Dios lo vio como un profeta. Recordemos también cuando vienen los ángeles, en otra parte vienen los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, por ahí se escucha una frase como esta, dice: Dios no dejará sin aviso a sus profetas. Textualizando un poquito lo que dice allí. Entonces esto de alguna manera en la palabra de Dios expone el concepto erróneo o la limitación que tenemos sobre los profetas. Porque para usted y para mí, en la mayoría, la generalidad de la iglesia evangélica es que un profeta profetiza eventos futuros. ¿Por qué ligamos al profeta con la profecía? Cuando hablamos también de Apocalipsis, que es un libro profético. Cuando hablamos de Daniel, que es un libro profético. Pero entendamos entonces lo que Dios llama profeta. Dejemos que las Escrituras, hermano querido, nos den la verdadera descripción de un profeta. Cuando hablamos entonces de Abraham, la palabra hebrea para profeta es Naví. Esa es la palabra. Esta es la palabra común utilizada para los profetas del Antiguo Testamento y aparece más de 300 veces la palabra Naví. Cuando un autor introduce un término, usualmente lo define, usualmente. Si no lo hace la primera vez, entonces lo hará la segunda o la tercera vez, pero ya lo hará, lo definirá, o sea, dirá por qué le está llamando de esta manera o para qué le está llamando de esta manera. Y en este caso, nos es dada una definición muy clara del profeta. Ya, quizás no es la primera vez que lo menciona como profeta, pero sí el autor de las Escrituras nos muestra esto. Aprendemos inmediatamente. La segunda mención de Naví en las Escrituras nos da una visión general del significado. Éxodo capítulo 7, versículo 1. Ahí aparece nuevamente la palabra Naví o profeta. Y aquí Dios le habla a Moisés y le dice de esta manera. Jehová le dice a Moisés: mira, yo te he constituido. Éxodo 7:1, por favor, hermano. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón. En realidad te he constituido como profeta. Jehová le dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, ¿qué está diciendo aquí Dios? Esa es la manera como actúa el profeta. Habla en nombre de Dios, porque le dice a Moisés: tú serás como Dios para Faraón. Dios con D minúscula, se fija ahí, ¿no? Es para darle el ejemplo. Tú serás como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Por qué? Porque recordemos que Moisés le dice a Dios: Señor, yo soy tardo para hablar, no sé hablar muy bien, Señor, se me complica la cosa. Entonces no hay problema, tienes a tu hermano Aarón, él hablará por ti a Faraón. Entonces, la escena es inmediatamente después que Moisés se excusa y habla acerca de su problema y claramente afirma que no quiere ir a hablar con Faraón, no quiere ser el portavoz de Dios. Y aquí entonces, en Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 16, en todo ese párrafo, Dios habla con Moisés y le dice lo que tiene que hacer. Moisés primeramente, por supuesto, le dice al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero él dijo: te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió, dice, la ira del Señor contra Moisés. Se enojó Dios y le dijo: ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien. Y además, he aquí, él sale a recibirte, al verte, se alegrará en su corazón y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Y yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que habéis de hacer. Además, él hablará por ti al pueblo y él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. O sea, aquí lo que está haciendo, Dios está expresando cómo debe funcionar un profeta. ¿Me está escuchando? ¿Me sigue, no? Ahora, el hermano mayor de Moisés, que era Aarón, le iba a servir de portavoz a Moisés. Y Moisés sería como Dios ante Faraón, y Aarón sería como el profeta de Dios en esa situación. Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti el lugar de boca y tú serás para él el lugar de Dios. Eso lo habla en Éxodo capítulo 4, versículo 16. Entonces, en este sentido vemos lo que Dios está mostrándonos, lo que hace el profeta. Podemos obtener de estos dos pasajes, hermano querido, la definición global de profeta. Eso es lo que Dios desea de un profeta, que sea el portavoz de Dios. Aquí no tiene nada que ver el sentimiento del profeta, la emoción del profeta, el gusto del profeta, el deseo del profeta. Aquí lo que tiene que hacer el profeta es hablar en nombre de Dios lo que Dios dice. Veamos otra claridad para hacerle entender. ¿Quién tenía el mensaje de Dios? Moisés. ¿Quién iba a decirlo al pueblo? Aarón. En otras palabras, Aarón no tenía el mensaje, Moisés lo tenía. Y Moisés era como Dios y Aarón como el profeta. O sea, ¿quién tiene el mensaje? Dios. ¿Y quién lo tiene que decir al pueblo? El profeta. ¿Qué mensaje tiene que decir? El mensaje de Dios, no el mensaje de él. ¿Me sigue, no? Espero no perderlo. Entonces, Dios dijo que Aarón sería el portavoz o profeta para Moisés. Entonces la definición aquí se encuentra en sus funciones. Un profeta es aquel que habla por otro, o uno que presta su voz a otro. El concepto de profeta, hermano querido, como que predice el futuro, es erróneo. ¿Me sigue? Porque si usted mira lo que hizo Abraham, lo que hizo Moisés, comenzamos a encontrar un problema serio. Entonces, casi toda la iglesia evangélica piensa que el profeta solamente viene a predecir el futuro. No, de acuerdo al Nuevo Testamento, que también vamos a verlo, el profeta lo que hace es edificar a la iglesia. La preocupación mayor de Dios es su iglesia, no el mundo de afuera, su iglesia. ¿A quién viene a buscar el Señor? A su iglesia. ¿Qué quiere que su iglesia esté preparada para su venida? Por lo tanto, lo que está haciendo a través del predicador, a través del profeta en este caso, es edificar a la iglesia para que la iglesia esté preparada para cuando la trompeta del Señor suene. Dios no está interesado en profetizarle allá afuera al mundo. Dios quiere hablarle a su pueblo. Entonces, la definición básica de Naví es apoyada totalmente en su primera aparición en referencia a Jesús, por ejemplo. Dios le promete a Moisés que para su pueblo le levantará profeta. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, habla acerca de esto. Voy a tratar de graficarles esto. Y le dice: profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Estos silencios son buenos. Nos hacen reflexionar y dicen, Uy, que la embarré, dice. Ya. Cuando habla de esto, les levantaré de medio de sus hermanos, está hablando en realidad de Jesús. De Jesús. Y de alguna manera, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, en el Nuevo Testamento, lo que hace el Señor aquí a través de la palabra, reiterar la función del profeta. Y ahí dice, en Hebreos 1, versículo 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿quién habló? Dios. Y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, ¿por quién? O sea, Dios habló en el pasado por los profetas a sus padres. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sigamos, por favor. Nuevamente aquí el énfasis que pone la palabra de Dios está en ser un representante o portavoz y no predecir hechos futuros. Ser un portavoz, un representante. ¿Puede el profeta decir algo de parte de Dios en eso? Sí, claro que sí, pero no es el concepto general. Pero para nosotros y la mayoría de los evangélicos es que el profeta predice hechos futuros. Y vemos aquí que no es así. Jesús mismo confirma esto. Vamos al libro de Juan capítulo 12 versículo 49. Va a estar bueno el estudio hoy día, hermano. Algo dice, yo quiero un mensaje de fuego. No importa, después prendes una hoguera en la casa. Juan capítulo 12 versículo 49 dice... Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado. Eso no es Juan 12:49, lo anoté mal. 12:49, hermano, gracias. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mira, te lo leo de nuevo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El profeta no habla por su propia cuenta. El Padre que me envió, Jesús hablando ahí, el Padre que me envió, él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, cuando se levanta un profeta en la iglesia, más le vale que hable lo que Dios quiere. Pero cuando usted escucha esa frase, así dice el Señor, dice, ¡ay, Señor Jesús! Y a veces quedamos atrapados en algo que no viene de Dios. Entonces, la definición más clara de profeta es uno que habla por otro. Uno que habla por otro. En este caso, el profeta habla de parte de Dios. Esto podría entonces incluir predecir quizás el futuro, como dije anteriormente, pero no es la tónica, no es la realidad o no es el punto central ni neurálgico del profeta. Pero esto estaría lejos, lejos, lejos, predecir hechos futuros estaría lejos del verdadero énfasis del profeta. Porque Dios no está preocupado de predecir hechos futuros con su pueblo, con su iglesia. Dios está preocupado de que su iglesia se vuelva a Él, tenga una comunión con Él, tenga una relación con Él, tenga una comunión mayor con Él. Entonces lo que quiere es que su iglesia esté preparada. ¿De qué le sirve a Dios levantar un profeta en la iglesia y decir que va a venir un terremoto? En vez de que se vuelvan al Señor, se asustan, no vienen más a la iglesia, compran agua, compran velas, ¿me entiende? No sé si me entiende. Entonces, no, lo que el Señor quiere es que su iglesia tenga una mayor comunión con Él. Ahora, miremos los profetas del Nuevo Testamento. Miremos un poquito. Para definir quizás un poquito más el profeta, debemos examinar lo que el Nuevo Testamento tiene para decir. Las Escrituras registran en cuanto a Jesús, por supuesto, cuando Jesús resucita de los muertos, Él estableció dones u oficios con el propósito de construir, fortalecer a su iglesia. Eso significa edificar a la iglesia. Dios dio dones para que la iglesia fuera edificada a través de esos dones. ¿Me sigue? Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13. Leamos por favor el primero de allí. Y dice: y el mismo, hablando de Jesús, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ese es el fin, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13 y final: hasta que todos lleguemos, a través de esa edificación, a través de esa perfección, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí está usted ahora. Usted está a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y los aménes se escuchan. Bueno, entonces significa que estamos siendo edificados. Significa que estamos siendo instruidos, perfeccionados. Pero necesitamos entonces la palabra de Dios para llegar a ese nivel. Y Dios estableció dones para que eso sucediera. Están los pastores. Acá hay uno. Están los profetas. Aleluya. Deben estar por ahí. Ahora se van a ocultar más que nunca. Están los maestros, los que enseñan la palabra, con la finalidad de ¿qué? De poder instruir, perfeccionar a los santos. ¿Entiende? Entonces vemos nosotros que todo tiene una finalidad. Y note que Jesús es el que nombra estos oficios. No es la iglesia, es el Señor Jesús. O sea, aquí no es que usted elija ocuparlo. Yo quiero ser maestro. Ay, yo quiero ser maestro. Me salió como mexicano, ¿no? Yo quiero ser maestro. No, no es que uno elija ser, sino que el Señor es el que llama a esto. Esto no es del que puede ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, una persona no elige ocupar estos oficios, sino que Dios llama para estos oficios. El llamado viene de Dios y debe venir a través de un nombramiento. O sea, todo tiene un orden porque Dios lo establece así. Ahora, sí, fíjese en estos oficios. Son dados hasta que el cuerpo de Cristo llegue a la unidad de la fe y el conocimiento de Jesucristo. O sea, en este sentido, lo que Dios más desea es que estos oficios estén funcionando dentro de la iglesia hasta que nos lleven a ese nivel. O sea, ninguno de estos oficios ha cesado entonces. Lo que Dios desea es que funcionen para que la iglesia sea edificada a ese nivel. Entonces esto tiene que suceder. Esto tiene que ocurrir. Y no concluye con el paso de los apóstoles y profetas nada más, sino que aparece en el Nuevo Testamento ahora para mostrarnos que debe existir. Por lo tanto, el oficio de profeta todavía está vigente. Está vigente. Y es muy necesario dentro de la iglesia. El libro de Apocalipsis nos advierte algo: que si alguno agrega algo a las palabras de las Escrituras, Dios traerá plagas sobre su vida. Y si alguien saca algo de las palabras de la Biblia, Dios quitará su parte del libro de la vida. Eso aparece en Apocalipsis 22, 18 y 19. Entonces, es serio esto. No podemos nosotros agregarle ni quitarle a la palabra. Por lo tanto, cualquier cosa hablada, escúcheme bien, hablada ahora, no debe contradecir en ningún punto ni de ninguna forma lo establecido en las Escrituras. Así que si por ahí alguien le profetiza y va en contra de la escritura, no es de Dios. Dios no cambia de idea. Recuerde lo que Él dice: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. O sea, lo que Dios dijo, eso se cumple. La palabra permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Eso es lo que le decía al principio. Pablo dijo: si alguno predica diferente evangelio, sea anatema. Pedro también dice por allí: si alguno habla, hable conforme a las escrituras. O sea, cada hombre de Dios, y esto hay que entenderlo, que Dios llama y es un profeta o es una profeta, vamos a hablar también de una mujer, ella debe hablar y él debe hablar por Dios. ¿Y qué va a hablar Dios? Wow, se complica la cosa. O sea que, y si yo no me sé la Biblia, recuerda lo que el Espíritu Santo hace. ¿Cuál es la función esencial del Espíritu Santo en cuanto a la palabra? Os recordará todas las cosas. Y si usted no ha leído, si usted no ha oído, por eso Pedro dice en un momento: no podemos dejar de hablar y decir lo que hemos visto y oído. Y si usted no ha visto ni oído, habló en cuanto a la palabra. Usted ha visto muchas cosas, ha oído muchas cosas, pero algunos hablan más de las cosas que han oído por fuera que las que dice la palabra. Y otros se van por el asunto del sentimiento. Es que siento. ¿Y qué sientes? Entonces, si nos sentimos llamados a predicar, tal como lo dije anteriormente, en 1 Pedro 4:1 habla acerca de esto. Si nos sentimos llamados a predicar, hermano querido, tenemos que predicar como si Dios mismo hablara a través de nosotros. No podemos hacerlo de otra manera. Y ahí lo dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. 11, hermano, por favor. 1 Pedro 4:11. Viene. Ahí sí llegó. Si alguno habla, dice, hable conforme a las escrituras o a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. O sea, esto también Dios de alguna manera se resguarda del orgullo humano, porque si usted predica y Dios lo usa, ¿qué hizo de extraordinario? Nada, si habló lo que Dios dice. Usted fue simplemente el portavoz. Usted no es Dios, el portavoz. Usted es el profeta, es el Naví, pero Dios es el que le puso las palabras para que usted las dijera. Usted está repitiendo lo que Dios ya dijo. Por lo tanto, la gloria no es suya, es de Dios. Entonces, el profeta es el que tiene un mensaje de Dios para su iglesia. Esto es como decir una ilustración. Miramos a los mensajeros de un rey, aunque no existen muchos reyes hoy día, pero bueno, así se movían antes los mensajeros de un rey. Ya, un monarca se comunica directamente con su pueblo a través de sus mensajeros designados. Esto es lo mismo hoy día. La presidencia tiene un vocero. ¿Y qué tiene que decir el vocero? Lo que dice el presidente. Por eso hay polémicas cuando el vocero se pega la arranca de tarro, deja la escoba, porque todo apunta al presidente. Es lógico, es el vocero, el presidente, y si él dijo, eso es lo que piensa el presidente. Entonces, los reyes también lo hacían de la misma manera. Tenían, en este sentido, un mensajero. Y es importante que los emisarios, los mensajeros, comuniquen en forma apropiada. Piada, no solo las palabras del rey, sino también su corazón. Eso es importante. El mensajero debe comunicar el mensaje como si el mismo rey estuviera haciéndolo. Recuerden una oportunidad, Moisés. Dios le dice a Moisés que le hable a la roca. Háblale a la roca y vertirá agua. ¿Qué hizo Moisés? No tan solo le habló, la golpeó también. Usted dice, pero un detalle. Sí, ese detalle, detallito, no le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Y usted cuántos detallitos? ¿Yo cuántos detallitos? O sea, a veces nosotros pasamos por alto lo que Dios dice. No nos interesa a veces lo que Dios dice, cuando en realidad debemos nosotros tener mucho cuidado en ese sentido. Aunque el mensaje del profeta no debe contradecir las Escrituras en ningún punto, a veces puede traer uno que no esté confirmado por un capítulo o un versículo, porque lógicamente no va a textualizar las Escrituras. Pero no debe contradecir las Escrituras. O sea, lo que está establecido en la palabra de Dios, el profeta nunca va a contradecirlo. En eso tenemos que tener cuidado. Ahora, muchos están esgrimiendo hoy día el punto en donde Jesús dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo, como que Jesús estaba destruyéndolo de atrás y colocando un nuevo. Pero él dice, claro, un nuevo mandamiento os doy. Pero lo que hizo Jesús es simplificar en dos puntos los 10 de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Toma los cinco primeros mandamientos y los une en uno solo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Yo creí que encontrar un avivamiento aquí, pero bueno, ya en otro día será. Y los segundos 5 mandamientos los une y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo simplificó, aunque al mismo tiempo nos complicó. Por eso cuando el muchacho joven quería seguir al maestro, usted sabe, ¿has guardado los mandamientos? Sí, los he guardado desde mi juventud. Muy bien, entonces si los has guardado, no hay problema que hagas esto. Anda, vende todo lo que tienes, regalo a los pobres, luego sígueme. O sea, estaba simplificando los 10 mandamientos en 2. Si tú guardaste los mandamientos, entonces tú amas a Dios sobre todas las cosas y no te va a interesar lo que tengas o no tengas. Y como tú guardaste los mandamientos, entiendes, amas a tu prójimo como a ti mismo, así que por lo tanto no te va a costar nada regalarlo, vender lo que tienes. Pero ese joven no pudo, como muchos de nosotros no podemos. Ahora, también hay ejemplos en la Biblia de profetas que no citaron literalmente las Escrituras, pero no contradijeron las Escrituras. Puede ser una palabra genuina de Dios totalmente. Y un buen ejemplo de esto es la palabra de Agabo que dio a la iglesia de Antioquía acerca de la gran hambre que vendría sobre la tierra. Aquí predijo un hecho futuro, pero que estaba relacionado directamente con el pueblo de Dios, no con la sociedad directamente. Ahora, Hechos capítulo 11, versículo 27 y 28, veamos lo que dice aquí Agabo. Por aquellos días, unos profetas, habían varios, descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose, dice, uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces la advertencia que recibe aquí el pueblo de Dios para que se prepare sin duda es importante. Pero todas las profecías no están basadas en eso nada más, sino que tiene la palabra de Dios. También habló Agabo en el libro de Hechos capítulo 21 versículo 10 y 11 hablando acerca de otra cosa importante, y dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, nuevamente Agabo, ya versículo 11 dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Versículo 12, no, hasta ahí dejémoslo, hasta ahí, está bien. Ahora, en esto vemos un ejemplo de lo que puede ser lo normal, pero vuelvo a insistir, el profeta de Dios habla en nombre de Dios. Y pueden haber marcados hechos futuros, pero no es la dirección constante. Lo que el profeta hace es edificar a la iglesia, es que la iglesia se prepare, es que la iglesia esté preparado. Entonces, en estas áreas es donde el engaño entra fácilmente en escena. Porque si nosotros decimos que así debe funcionar el profeta, entonces todos empezamos a agarrar nuestro propio lenguaje, nuestra propia forma, y comenzamos a profetizar lo que nosotros sentimos o creemos. Y alguien dice por allí, no sé, siento del Señor. ¿Qué siente? No, él siente un miedo terrible y siente como que va a temblar. Entonces siento del Señor que va a haber un terremoto, dice. Y empiezan los sentimientos, las emociones. ¿Cómo se siente usted hoy día? Ni me diga mejor, porque ahí sí que hay variedad. O sea, este es el pero del asunto. Usted puede incluso llegar a decir, siento del Señor que esta no es una iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque no se sintió bien. Dígame, ¿a cuántas casas ha ido y no se ha sentido bien? A pesar de que lo han tratado con cariño, con amor, con afecto, no importa, no se ha sentido bien, no me gustó, no quiero ir más. Esta es una realidad. Las emociones humanas son muy traicioneras. Por eso dice también que el corazón es engañoso, que él lo conocerá. Hay situaciones en las cuales nosotros debemos entender, pero la palabra de Dios es la que marca nuestra dirección. Entonces, un falso profeta puede dar un mensaje individual o colectivo cuya autenticidad, no puede ser confirmada o por las escrituras o la supuesta escritura. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Mucha gente le gusta profetizar. Hoy en este tiempo hay muchos profetas. A veces vienen algunos a profetizarme y yo los escucho. Yo no tengo problema en eso, los escucho. Pero a veces, hermano querido, la profecía está tan distorsionada, tan humana, tan de sentimientos. ¿Por qué? Porque a veces esas profecías vienen inspiradas por su propio sentimiento, por su propia inspiración, por espíritus familiares, como le llamo yo, o sea, que tienen alguna información y ellos vienen y utilizan esa información que tienen. Yo a veces digo, algunos actúan como gitanos, empiezan a leerle la línea de la mano y dice, usted está sufriendo. Y dice, ¿quién no está sufriendo por mal? Y dice, sí, y dice, hoy le apuntó la señora. Le miran los ojos y se ve triste. Usted está triste, ha pasado muchos problemas. Dígame, ¿quién no ha pasado problemas? Últimamente ha estado enfermo. ¿Quién no ha estado enfermo últimamente? Yo veo que usted tiene problemas de dinero. O sea, oiga, hermano, sería bueno como gitano. Entonces es ahí el punto, estoy tratando de enfocarle, por eso que la exigencia del profeta de Dios es hablar en nombre de Dios, pero hablar lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos decir. Entonces, si en este sentido estos mensajes proféticos de que de alguna manera se escuchan constantemente dentro de la iglesia no son confrontados con la palabra de Dios, lamentablemente el pueblo de Dios comienza a ser inútil, porque no es edificado, porque no es preparado, porque a veces lamentablemente los tienen embobados. ¿Esa sería la palabra correcta? Jeremías capítulo 23 versículo 16, esto es el Antiguo Testamento. Mire lo que dice aquí Dios. Así dice el Señor. Aquí está hablando un profeta, el profeta Jeremías. Recuerde que él fue escogido como profeta a las naciones desde antes que naciese. Desde el vientre de tu madre yo te escogí y te di como profeta a las naciones. Jeremías 23, 16. Mire lo que dice. Así dice el Señor de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Aquí nos aclara que todo tiene que venir de la boca de Jehová. Si alguno habla, hable conforme a las escrituras. Entonces, tenemos que examinar las escrituras acerca del ministerio profético de estos postreros días. Tenemos que ver, tenemos que analizar qué es lo que realmente debe hacer, cómo debe hacerlo, porque si no lo hace, entonces usted va a extraviarse. Elías el profeta también nos da de alguna manera un enfoque en esto. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Aquí dice: yo os envío al profeta Elías, o el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y sigue diciendo el versículo 6: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, ¿cuál es la función del profeta, en otras palabras? Volver el corazón de los hijos hacia los padres, traer la comunión, traer la restauración familiar. Pero cuando hay un profeta que te empieza a dividir la iglesia, te empieza a dividir al pueblo, te empieza a dividir la familia, ay Dios mío, ese hay que cortarlo en pedacitos y quemarlo en una hoguera. Fue muy fuerte eso. Pero eso es lo que normalmente sucede. Se supone que el profeta viene para hacer volver el corazón del pueblo de Dios hacia Dios, que se vuelva al Señor. Y te aseguro, hermano querido, que no va a ser metiéndole miedo al pueblo. Si no te vuelves a mí, te voy a quitar lo que más quieres. Seguro que se vuelve, no se vuelve. Sigue viniendo a la iglesia, pero asustada. No sé si me entiende. O sea, Dios no va a hacer eso. Lo que va a hacer es decirte cómo volver al camino. Porque seamos honestos, cuando vemos en el libro de Juan que dice: hijitos míos, y nosotros somos sus hijos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis a Jesucristo para con el Padre. O sea, está hablando de una realidad que es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. La segunda venida de Cristo es el gran día del Señor. Y Jesús dijo que en ese día lamentarán las tribus y las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre, dice, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En ese momento será, pero la iglesia, el pueblo del Señor, hermano querido, vendrá con el Señor. Porque usted y yo habremos sido edificados para tener una comunión con el Señor. Pero para los moradores de la tierra, para los que no quisieron obedecer, para los que no quisieron entender, para los que no quisieron arrepentirse de sus pecados, será un día terrible. Esto es así. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos prepararnos para ese día. Sabemos que el Señor en cualquier momento viene. ¿Sabe usted cuándo viene? No sabe el día ni la hora cuando el Señor ha de venir. Pero lo dice la palabra de Dios: el Señor vendrá y no tardará. Ahora, cuando nosotros miramos la palabra de Dios y vemos a Elías como el profeta, es Elías que va a venir, por decirlo así, que en realidad vemos también que se cumplió esta profecía en Juan el Bautista, que vino con el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y claro, ellos iban hasta el Jordán para ser bautizados, para arrepentimientos de pecado. Y aquí vemos a Juan el Bautista como un hombre histórico, en otras palabras, tal como Elías, y que en este sentido lo que venía a ser el profeta Juan era preparar el camino para el Señor Jesucristo. Entonces ahí, de alguna manera, nos está describiendo el verdadero significado de Elías. La palabra explica en otro punto de que aquí es donde Dios desea que el profeta esté preparando el camino, en cierta manera, no para que Cristo venga como lo hizo anteriormente, sino para que su pueblo esté preparado para Cristo, para que su corazón, mi corazón, esté preparado, para que limemos todas las asperezas y todas las situaciones que están complejas en nuestra vida, fortaleciendo nuestra vida, haciéndonos crecer y proyectándonos al propósito de Dios. Entonces, en este sentido, nosotros, cada uno de nosotros, cuando escuchamos la profecía, escuchamos la palabra de Dios, debe ser para edificación, debe ser para unidad, debe ser para que nosotros busquemos más comunión del Señor, para que vivamos para Dios. ¿Me está escuchando lo que digo? Ahora, Juan era un profeta enviado en el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor, precediendo aquí la primera venida del Señor Jesús. El significado de su mensaje, su ministerio, el ministerio de Juan, era hacer volver a Dios al corazón de los hijos de Israel. He aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablándole al pueblo de Israel, estaba hablándole en este sentido, en este tiempo sería la iglesia del Señor. Entonces este profeta preparó el corazón de Israel. Juan no le profetizó a las naciones paganas, le profetizó al pueblo de Israel. Y lo que el profeta debe hacer entonces es profetizar al pueblo de Dios. Hoy día vemos a muchos profetas, y como lo decía en el otro tema anterior, uno ve en la internet una cantidad de profecías que a veces no tienen nada que ver con el pueblo de Dios, sino simplemente con la sociedad, con los países, con los presidentes, con los diputados, con los concejales, con un montón de cosas que no tienen nada que ver con el pueblo del Señor. Y ahí vemos que la gente está escuchando esas profecías y en vez de tirarse al suelo y pedir misericordia, lo único que hacen es gozarse porque Dios va a castigar a los políticos. Ya los políticos están castigados en cierta manera por el hecho de si no conocen al Señor, el día que la trompeta suene, se perdieron. O sea, aquí veamos la realidad. El profeta va a preparar al pueblo de Dios, y lo que Dios usará al profeta es para ministrar al pueblo del Señor. Entonces, lo que enfoca en este sentido es que sus líderes ya no se servirán más a sí mismos, sino servirán al pueblo de Dios, y los descendientes volverían a su sumisión a la palabra y a los caminos de Dios. O sea, cada uno de ellos, cuando Juan profetizaba, la idea era que ellos entendieran lo que debían hacer concerniente a Dios. Jesús mismo también dijo en un momento: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, la finalidad de Dios es que nosotros nos volvamos a Él. El mensaje de Juan puede definirse en una sola declaración, cuando vemos Mateo capítulo 3, versículo 2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿qué debemos hacer nosotros? Arrepentirnos constantemente. Hemos fallado cientos de veces y debemos arrepentirnos para estar en comunión con el Señor, para estar limpios ante Él. Y arrepentirse significa un cambio de mente, un cambio de corazón. Ahora, no una simple acción. No es un hecho de decir: no, yo me arrepiento. Ah, qué bueno, se arrepintió. Va más allá de eso, un cambio de mente, un cambio de corazón. Y cuando nosotros miramos la Escritura, los hijos de Israel, increíblemente, con frecuencia eran muy espirituales o también religiosos. Y cuando escuchaban la profecía de Dios, en vez de reaccionar bien, reaccionaban mal. ¿Por qué? Porque ellos decían que esa profecía les ofendía. ¿Te has fijado acá cuando predicamos la palabra de Dios y le decimos a la gente lo que tiene que hacer para tener una mejor comunión con Dios? Algunos se enojan porque son religiosos, consideran que están bien, que tienen una comunión tan perfecta con Dios que ellos no están haciendo nada malo, todo bien. Ellos son hijos del Señor, hijos del Rey, son santos requete santos, cuando en realidad no es así. Todos somos falentes, todos nos equivocamos, todos pecamos. Y si alguien tiene que levantar la mano, yo tengo que levantar las dos. En ese tiempo de Juan, miles asistían a la sinagoga constantemente. La sinagoga estaba abierta, tenían sus reuniones, vamos a ponerlo así, todo el tiempo. Pero no se daban cuenta de su verdadera condición, de sus corazones. Por eso fue necesario que Dios levantara un profeta, para hacerles ver su condición. Confiaban en el hecho, recuerde usted lo que decían ellos: somos hijos de Abraham, el pueblo del pacto. Entonces hoy día mucha iglesia dice: no, nosotros somos hijos de Dios, somos la iglesia, la que tenemos la verdad, nosotros somos los únicos verdaderos. Échale nomás, le digo yo. Entonces el profeta se levanta para guiar al pueblo a una comunión real y genuina. Ellos estaban confiados de su salvación y creían que estaban en una buena relación con Dios, pero estaban engañados. Y el profeta vino a decirles eso. Por eso allí vemos nosotros cómo Juan actuó, ¿no? Entonces, por misericordia, Dios levantó un profeta llamado Juan para exponer la verdadera condición de sus corazones y proclamar la palabra de Dios para ellos. Juan se dirigía a multitudes de personas que iban a bautizarse. Recuerde que el lugar donde Juan estaba más o menos a 15 kilómetros de la ciudad. Más o menos, nosotros vamos a quedar a 14. Eso es para que se vaya preparando. Dicen, ah, muy lejos. Sí, estaba a 15 kilómetros de la ciudad, más o menos. Y la gente iba allá. Y no era un camino de arboledas. No, era el desierto. Y usted sabe que en el desierto hay un calor terrible, calcinante. Ahora la pregunta sería, ¿quién iría 14 o 15 kilómetros de distancia caminando por el medio del desierto y más encima ahí parado al lado de un río, pero con el sol en su espalda, hermano? Ni una sombrilla, ni un toldo de 3x3. Estoy haciéndole la idea. Entonces Juan se dirigía a ellos y más encima el mensaje de Juan era terrible para los religiosos. Lucas capítulo 3 versículos 7 y 8. Mira lo que les decía cuando ellos llegaban después de caminar 15 kilómetros para llegar donde él estaba bautizando. Juan venía y les decía a él de esta manera. Versículos 7 y 8. Lucas 3, 7 y 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijo de Abraham de estas piedras. Tiene que haber tenido piedra en las manos, así me han demostrado. Versículo 7 y 8, imagínate, o sea, 15 kilómetros con el calor en la espalda, quemándolo, y más encima Juan los recibía con ese amor. Tú vienes acá al culto, te levantas temprano, cansado, toda la mañana, toda la semana levantándote temprano, y más encima te levantas el domingo para venir al culto y el pastor te recibe con un cariño así. Lógico que de repente dicen: no voy más. Este hombre no tiene amor. Este hombre no tiene misericordia. Lo que pasa es que nuestra religiosidad nos nubla la mente. Y pensamos que estamos tan bien, que estamos tan bien. Si, ¡ay, Señor! Si tú tuvieras puros hombres como yo, dice usted. Si tuviera, la hermana dice, si tuvieran puras mujeres como yo, ¡qué diferente sería el mundo! No sigo mejor con eso, si no va a haber complicaciones aquí. Es interesante, hermano querido, notar que este fue su mensaje a las multitudes. Dijo muchas cosas más, por supuesto. Estos habían viajado por tiempo, 15 kilómetros caminando, más o menos una hora, 45 minutos más, dos horas, dos a tres horas. Imagínate por el desierto, dos a tres horas. Dos a tres horas caminando para que llegues allá y dices: ¡ah, por fin llegamos aquí! Ahí está Juan, generación de víbora. Y usted llega al culto, ahora entiendo también la cara que me pone de repente, ahora entiendo. Y llega acá y yo, ¡pa! Un sablazo, un golpe, un garrotazo. Pero no es que yo quiera hacerlo. ¿Qué culpa tengo yo si la palabra de Dios dice que debemos buscar más al Señor? Ahora, estos que iban donde Juan no eran ciudadanos satisfechos, hermano querido, quienes de alguna manera se burlaban de él, tampoco, no, para nada. Estos hombres de alguna manera buscaban a Dios porque entendían en su corazón que necesitaban de Dios. Iban a través del desierto para escucharlo, para oírlo. Ahora, lo que vemos en Juan aquí como profeta, que a él no le interesaba ser popular. ¿Qué significa ser popular? No le interesaba lo que la gente opinara. No le interesaba lo que la gente dijera. Por eso cuando tú estás preocupado de lo que la gente dice de ti, ay Dios mío, vas a vivir una vida terrible, hermano, vas a pasar con depresión toda tu vida. Por eso a mí no me interesa lo que diga la gente de mí. Alguno me dice, pastor, dijo, no te preocupes, hermano. Dice, pero ¿cómo no le afecta a usted? ¿Qué tengo que preocuparme yo, hermano? Si hay el Señor nomás, ya, listo. Entonces, Juan no le interesaba ser popular, no aduló a los que habían ido a sus reuniones o no aduló a los que llegaban allí al desierto. Él ardía de pasión por ser fiel para declarar lo que Dios había puesto en su corazón y no lo que la gente quería oír. ¿Estás oyendo, hermano querido? Era un profeta con el verdadero sentido profético. Y esto es muy diferente de lo que experimentamos en los ministerios de hoy, porque hoy día cada vez que yo escucho profetas que le tiran puras flores a la iglesia y pura bendición, saca tu llave y Dios te va a bendecir, te va a multiplicar, te va a dar una empresa, te va a dar plata, te va a dar casa, te va a dar auto, te va a dar aquí, te va a dar allá y te va a... Oh. Y la gente, ¡ah, aleluya! Pero yo entiendo la palabra de Dios y de acuerdo a la palabra del Señor entendemos que cada principio de Dios, cada bendición de Dios, cada promesa de Dios está basada en un principio. Si yo cumplo con ese principio, Dios me bendice de esa manera. Porque así también lo dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Si quieres vivir largos días de vida, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, en el tiempo de Juan, él cumplió las profecías de Elías de alguna manera, lo que se predecía que iba a ser, el que vendría con el espíritu de Elías. Y Juan tenía que preparar el camino al Señor, allanar el camino. Eso es lo que vino a hacer Juan. O sea, todo valle elevado tenía que ser bajado, todo monte y collado tenía que ser bajado. O sea, tiene que volverse a la realidad. Malaquías capítulo 3 versículo 1 hablaba acerca de lo que tenía que hacer el profeta. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. ¡Aleluya! Usted sabe que el Señor Jesús fue al templo y allí estuvo. Y cuando leyó el libro de Isaías dice, hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos esta escritura. Jesús habló constantemente a los discípulos del cumplimiento de las escrituras, de cómo se cumplía en él cada palabra dicha por los profetas. Entonces, él habló de estos cumplimientos. Y le habló también a tres de sus discípulos acerca de esto. Jesús llevó a Pedro, Juan y Jacobo, ¿recuerda usted eso? Al monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Estaba Moisés y Elías, uno a cada lado. Su rostro resplandeció como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Vestiduras que fueron radiantes frente a ellos. Fue impresionante eso. Haber estado allí, hermano querido, cómo nos habría cambiado la vida, ¿no? Tener una experiencia así, ¿no? Aleluya. Por eso yo a veces discrepo con algunos hermanos que han visto a Jesús, han hablado con él, han ido al cielo. Ay, Dios mío, y yo digo, no cambian esto. Yo no he visto nada todavía y imagínense el empeño que le hago. Pero otros han visto de todo, ángeles, hermanos, serafines, querubines. Y no pasa nada, por hermano. Han subido no sé cuántas veces al cielo, yo no sé si tienen un tour cada una vez al mes. Pero no cambian. Entonces yo discrepo un poco de todo ese tipo de pensamientos que tienen algunos. Ahora, Moisés y Elías aparecieron allí junto al Señor Jesús y mientras él estaba hablando, dice que una luz los cubrió y Dios habló. La voz de Dios se oyó, no fue un profeta, la voz de Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Qué lindo, hermano. Ya estoy terminando o trataré de terminar. El temor a Dios abrumó a estos discípulos, a estos tres, Pedro, Juan y Jacobo. Cayeron sobre sus rostros allí y cuando miraron, estaban solos con Jesús. Se había desaparecido Moisés y Elías. Pero esa experiencia fue increíble. Fue impresionante. Ahora, para ellos en ese momento era muy claro que Jesús era el Mesías tan esperado. Quizás por eso tuvieron esta revelación extraordinaria. Quizás también usted y yo necesitamos una revelación extraordinaria, algo sobrenatural que nos lleve a entender que Dios es real y verdadero y que lo que estamos haciendo es correcto, para que todas esas incertidumbres que tiene en su mente y que le crean un conflicto espiritual, porque un día viene con ganas a alabar a Dios y el otro día viene como que quiere irse. Un día viene con todas las pilas puestas y el otro día parece que se quedaron las pilas en la casa. Un día viene con toda la sonrisa del mundo y el otro día viene amargado y amargada como nunca. Porque hay incertidumbres en su vida y quizás una experiencia así le haga caminar hacia adelante. Entonces, cuando usted tiene una experiencia con Dios, algo sobrenatural, pase lo que pase, suceda lo que suceda, le lleguen piedras o tomatazos, usted va a seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque sabe que lo que está haciendo es lo que Dios le pidió que hiciera y eso es lo más importante. Ahora, increíblemente, cuando usted lee este pasaje, cuando Jesús se transfiguró, a pesar de la experiencia que tuvieron, esto confundió a los discípulos. Y quiero mostrarle esto. Porque el libro de Malaquías decía que vendría primero Elías. Aquí tiene que entender por qué Pedro dijo, bueno, es que estemos aquí, llegamos tres enramadas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. ¿Por qué? Porque ellos sabían de la profecía que vendría Elías. Y como vieron a Elías, entonces dijeron, aquí está. La profecía se está cumpliendo. Pero no se dieron cuenta que Elías ya había venido en el sentido del espíritu de Elías, que era Juan. Entonces, cuando usted no está atento a las profecías, cuando usted no está atento a la palabra, cuando usted no está atento a lo que Dios dice, usted fácilmente se puede confundir. Y aquí estaban los discípulos mirando esto y aún así se confundieron. Entonces le preguntan a Jesús acerca de esto. Y Jesús le responde, Mateo capítulo 17, versículo 11 y 13, o al 13. Mateo 17, versículo 11 al 13. Mire lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Versículo 13, mire. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. ¿Qué estoy tratando de decirte? Tú puedes tener la palabra frente a ti, hermano, y creer que la entiendes y creer que la comprendes, pero mientras Dios no se revele a ti puedes confundirte. Por eso es tan delicado y es tan importante saber dónde caminas, dónde asistes, dónde te congregas, porque aquí no es el asunto de alabar a Dios. ¡Aleluya! ¡Ay, que me gusta esta música a mí! No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver qué tipo de gente es la que te guía, que te ministra, que te enseña. Porque esto no es un asunto tan solo de predicar, es un asunto de vida, de testimonio. Entonces Jesús habló de dos Elías separados. Primero, del Elías que estaba viniendo, tiempo futuro, que recuerde que la profecía también hablaba de él. Y esto podría haber sido una referencia a Juan, ya que está a esta altura, por supuesto, Juan ya había sido decapitado, había sido muerto. Entonces, podemos nosotros introducirnos en esto y ver una cantidad de ribetes los cuales nosotros necesitamos entender, pero la palabra tiene toda la respuesta. Vamos a Mateo capítulo 14. Voy a leer bastantes versículos y ya termino con esto, hermano querido. Pero es importante, no quiero dejarlo ahí en el aire. Mateo 14, 1 al 12. Y dice, porque aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. ¿Quién lo dijo? Herodes. lo reconoció a Jesús como Juan, ¿ya? Y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado o encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque le tenían o tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Entonces miremos esto. Jesús habló del Elías que ya había venido tiempo pasado, el cual claramente lo identifica como Juan el Bautista. Pero precediendo al retorno de Jesús, Dios nuevamente levanta un profeta ungido. Veamos esto. Sin embargo, esta vez el manto no descansará sobre un solo hombre, sino colectivamente sobre un grupo de profetas. Lo enseñaba en el tema pasado: la profecía será restaurada totalmente dentro del pueblo de Dios antes que la iglesia sea quitada de esta tierra. Entonces, cuando miramos Efesios capítulo 4, versículo 7 al 11, dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivo, o la cautividad, como también le llaman, ¿no? Y dio dones a los hombres. Ahora, esta expresión, hermano querido, es muy importante, porque significa que él también había descendido a las profundidades de la tierra primero, y ahí lo está diciendo, a las partes más bajas, descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. Vamos al 10. Ahí está el 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Dice: y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, lo que Dios está diciendo, o lo que Jesús plantea aquí con los discípulos cuando les habla, cuando les aclara su confusión, porque quedaron complicados, porque no habían visto a Juan como Elías, sino que habían visto a Juan como un profeta más, nada más. Pero Juan había venido con el espíritu de Elías para preparar el camino. Y cuando aparece Elías en esa transfiguración, los confunde, pero en realidad Jesús se los aclara. Lo que pasa es que ya vino Elías. Yo también estoy como Elías, pero vendrá nuevamente Elías. Y no está hablando de una persona, sino el espíritu de Elías, que levantará a Dios dentro de su iglesia, dentro de su pueblo, para profetizar. Estos profetas Elías, los voy a llamar así, proclamarán un mensaje similar al del Juan Bautista. ¿Qué dirán? El tiempo ha llegado, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, seremos los precursores del último tiempo, en donde hablaremos lo que Dios quiere que el pueblo de Dios viva. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Buscaremos las ovejas perdidas de Dios a través de la palabra de Dios. Haremos volver a aquellos que se han ido ofendidos, aquellos que no entendieron el propósito de Dios, y Dios los volverá. Pero Dios no lo podrá hacer con una iglesia tibia. Porque esa iglesia tibia Dios la confronta en Apocalipsis. Nadie puede encontrar, hermano querido, confianza en una falsa gracia. Debemos nosotros entender que Dios quiere que nosotros vivamos para Él constantemente. El mensaje de estos profetas, Elías, tiene que fortalecer a aquellos que han perseverado en obediencia en una iglesia, escúchame bien, afligida, en una iglesia presionada, en una iglesia con conflictos. Sus palabras traerán claridad a los propósitos de Dios para estos tiempos finales y prepararán a esta iglesia para el retorno de Cristo. Dios quiere, a través de esta profecía de los últimos tiempos, restaurar a la iglesia a una comunión más plena, una comunión más llena, una comunión más exacta con Dios. Pero tú y yo necesitamos conocer la palabra de Dios para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tú no necesitas estudiar sectas falsas, tú no necesitas estudiar religiones falsas, no necesitas estudiar por meses y meses lo que hacen las iglesias o las sectas. Tú necesitas conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es suficiente para traer tu vida a la comunión perfecta del Señor. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Sé que el tiempo ha transcurrido, el tiempo ha sido rápido, aunque lento para algunos de ustedes. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, hermano, podemos estar horas hablando de esto a maravilla. Y creo que Dios necesita enseñarnos para que podamos estar firmes en lo que vamos a enfrentar de aquí en adelante. Las cosas no se vienen fáciles ni se vienen buenas, pero solo la palabra de Dios nos mantendrá firmes. Y yo espero que usted se afirme fuertemente en el Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Hemos entregado esta palabra a tus hijos y a tus hijas, tratando en lo posible, Señor, de aclarar, o tratando en lo posible de enseñar lo que tu palabra dice. Dios mío, por sobre todas las cosas, te pedimos, Señor, que reveles tu palabra a sus vidas, así como lo que han oído, como también lo que han visto en ella. Señor, sea tu palabra glorificándose en sus vidas y corazones. Trae, Señor, una revelación fresca, maravillosa sobre sus vidas. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya sobre cada hijo tuyo, sobre cada hija tuya, Señor, para que tu palabra pueda producir, germinar, producir fruto, Señor. Tal como dice, Dios mío, que los dones que tú has delegado, que los dones que tú has llamado, Señor, edificarán a la iglesia. Oh, Señor, ayúdanos para ser aquellos edificadores, Señor, de tu pueblo. Ayúdanos a nosotros, Señor, para poder conocer tu palabra y transmitirla a aquellos que hoy la necesitan. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, a ti por lo que en esta mañana nos has ministrado. Bendecimos a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Adoramos al Señor, cantamos a Dios en esta hora y agradecemos al Señor por lo que Él hace, por lo que realiza. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por su palabra en esta mañana. Corrígeme y hazme ver

gracias, Señor. Fuerte ese aplauso, fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya. Maravilloso Jesús. Oh, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Jesús. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana. Dios le bendiga. Gracias damos al Señor. Permítame dar algunos avisos que son importantes. Hermosa la bendición que hemos estado compartiendo en esta mañana, y podíamos ver a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos terminando ya la administración de este día domingo 27 de enero, y nosotros contentos de haber estado junto a ustedes llevándole esta transmisión. Háganos llegar su saludo. Al final ya vamos a estar, hermana Damaris, dando aquellos saludos que nos han llegado a través de Facebook Live de todos aquellos que han sido bendecidos de la palabra. Así es, hermano Mario. Y queremos también aprovechar de dar a conocer algunos avisos para esta semana, hermano Mario, que se Amén. Viene una ardua semana, comenzando con el día lunes, 28 de enero, con tiempo de sembrar, día lunes y martes, a partir de las 10 de la mañana, comienza lo que es tiempo de sembrar. El día martes también, a partir de las 20:15 horas, está la clase de discipulado para nuestros hermanos que son nuevos miembros y que están también recibiendo esta clase. Y al mismo tiempo, simultáneo, está también nuestro culto de adoración a partir de las 20 horas, en el cual nuestros hermanos todos nos reunimos a adorar y exaltar el nombre del Señor en un culto de adoración. El día miércoles es miércoles 30, culto de esperanza junto a cada una de nuestras hermanas damas de Siloé. A partir de las 19:45 horas comienza este culto especial junto a cada una de nuestras hermanas damas de Siloé. Para eso nosotros también queremos comenzar a conversar junto a nuestras hermanas para poder dar a que ellas puedan darnos a conocer más información sobre todo lo que sucederá este día miércoles 30 de enero. Bendiciones, pastora. Bendiciones, hermana Roxana. Coméntenos un poquito cómo cuál es el objetivo, pastora, de haber cambiado primeramente este nombre de Dorcas, pasar a Dama Siloé. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, en primer lugar, saludarla a usted, mi hermana, y a todos nuestros hermanos y a todas nuestras hermanas que nos están viendo a través de la televisión y escuchándonos a través de la radio. En primer lugar, este año 2019 hemos comenzado con una nueva etapa en lo que son nuestras Dorcas antiguas. Hemos cambiado el nombre a Damas de Siloé. Y también hemos comenzado este año con una nueva planificación donde tenemos un sinnúmero de actividades que estamos realizando como Damas de Siloé. Ya comenzamos con nuestra avanzada de Damas de Siloé, que en el fondo es cambiarle el nombre, pero es la misma actividad que hemos realizado durante todos estos años como Dorcas, amén. Así que ese es el cambio al nombre, más que nada para poder también llamar la atención de las jóvenes, ya que muchas veces las jóvenes al escuchar la palabra Dorcas solamente piensan que es para las hermanas adultas, pero en especialmente queremos alcanzar a las hermanas jóvenes que se han casado, especialmente para que ellas también puedan ser ministradas, enseñadas, así como lo habla la palabra del Señor, que nosotros las ancianas podamos enseñar a las jóvenes, poder educarlas en muchas áreas que son tan importantes para poder tener una familia, un matrimonio, un caminar en el Señor como Él quiere. Aclarando también ese punto, si bien es para incluir también a nuestras hermanas jóvenes, ¿cómo desde qué edad pueden participar cada una de ellas? Bueno, empezar desde la edad de la adolescencia, ¿cierto? Solteras. Y también después ya cuando son señoritas, muchas de ellas tenemos señoritas que sí nos acompañan, que están con nosotros. Y también las hermanas que son hermanas que se casaron hace poco tiempo, que están recién comenzando una etapa en el área de matrimonio. A ellas sobre todo es la que nosotros queremos alcanzar, porque nos ha costado, cierto, que ellas puedan participar con nosotros. Si bien es cierto, ellas participan en otras áreas, pero es muy importante el área del área del matrimonio cuando estamos recién casadas, porque necesitamos mucha instrucción. Porque realmente, si bien es cierto, el noviazgo es algo hermoso, algo bonito, pero en el matrimonio es otra etapa, y una etapa que muchas veces se hace un poco difícil. Hay situaciones que los matrimonios enfrentan, y a veces son porque nosotros como esposas no sabemos cumplir bien nuestra labor como esposas, sobre todo en este tiempo donde es que estamos viviendo, un tiempo donde la sociedad, cierto, resalta mucho el papel de la mujer. La palabra del Señor nos enseña cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena madre y cómo cumplir nuestra responsabilidad como esposa una vez que nosotros nos casamos. Yo siempre a las jóvenes les enseño, les digo una vez, ustedes cuando están solteras, como dice la palabra, tienen que preocuparse solamente de agradar a Dios, agradar a sus padres. Pero una vez que ustedes se casen, ustedes van a tener que cumplir la labor de esposa en primer lugar y luego la labor de madre. Y después viene todo el área del servicio. Entonces, cuando los matrimonios jóvenes se encuentran, mi hermana Damaris, con que ya no pueden servir a Dios como antes lo hacían, o no pueden tener la libertad que antes tenían cuando eran solteras, empiezan las frustraciones, empiezan los resentimientos, empiezan a sentirse que no están haciendo nada por Dios. Pero se les olvida a ellas que cuando ellas se casan y cuando ellas están sirviendo a Dios, atendiendo a su esposo, cuidando su casa, ¿cierto?, cuidando a sus hijos, están sirviendo a Dios, porque Dios lo establece así en su palabra. Entonces, son muchas áreas que de repente se descuidan, y pensamos que por el hecho de no estar quizás cumpliendo una función más visible, no estamos sirviendo a Dios, pero estamos criando a nuestros hijos y estamos sirviendo a Dios de una forma tremenda, porque después nuestros hijos son, cierto, el fruto de lo que nosotros hemos sembrado en ellos. Entonces, hay muchas áreas importantes donde las damas de Siloé estamos ahí trabajando, hablando, enseñando. Así que, por lo tanto, es tan importante que, sobre todo, las que llevan poco tiempo de matrimonio, que puedan participar con nosotros, porque nuestro único anhelo es poder enseñarles. Y mi pastora, enfocándonos en este miércoles 30, un culto especial llamado Culto de Esperanza, usted también ha delegado funciones en en estos cultos. Cuéntenos un poco sobre eso para también poder seguir con esta entrevista. Bueno, nuestra hermana Roxana, que está a mi lado, ella es la coordinadora de lo que es Damas de Siloé. Ella está a cargo de planificar este culto, de organizarlo, de dirigirlo, de poder organizarlo en nuestro primer culto en vivo. Nosotros, si bien es cierto, tenemos ya muchos años con nuestras damas de Siloé, o no, nuestras antiguas Dorcas. Amén. Llevamos muchos años nosotros en esta labor. Pero Dios también ha inquietado nuestro corazón por el hecho de lo mismo que le decía anteriormente, de poder transmitir lo que nosotros realizamos, la enseñanza, la instrucción, también a través de la radio, también a través de la televisión. Vamos a iniciar una vez al mes o cada dos meses, ahí estamos todavía viendo por toda la actividad que tenemos. Y nuestra hermana Roxana, ahí está a cargo de la coordinación. Todo esto es nuevo para nosotros. Mi hermana Roxana, ¿cómo se ha preparado usted? ¿Cómo ha visto la organización también de todo lo que serán estos cultos? Amén. La preparación, primero que nada, espiritualmente, orando, ayunando y pidiendo la dirección al Señor, que Él pueda dirigir todo lo que hagamos en ese día. Todo lo que hemos aprendido aquí es hacer las cosas con excelencia para el Señor, lo mejor posible para Él, porque es para nuestro Dios, nuestro Creador. Y el propósito único de esto es de poder demostrar, ¿cierto?, de nosotras como hijas del Señor, que somos muy edificadas a través de estos cultos, poder transmitir esto hermoso que nosotros sentimos, el poder demostrar también que nosotras como hijas de Dios también somos ministradas, ¿cierto?, en las áreas, como dice mi pastora, como madres, como esposas, como hijas, somos muy edificadas y muy fortalecidas. Son cultos muy hermosos en que nosotras nos vamos. Para mí, en lo personal, para mí son muy edificantes. Llega el día que yo no puedo venir, para mí es como un vacío, porque realmente somos muy bendecidas. Yo he crecido mucho en lo que es la área como esposa, como madre, porque se nos instruye y se nos enseña a lo que realmente Dios nos creó, ser la ayuda idónea para nuestros esposos. Y por eso yo he sido muy edificada y yo quiero que esto traspasarlo también a mis hermanas que a lo mejor no han venido o a lo mejor no saben muy bien lo que nosotros hacemos, pero somos muy bendecidas en la presencia del Señor. Mi hermana Roxana, dentro de la organización también se incluye lo que es la transmisión en vivo. ¿Cómo se ha distribuido ese trabajo en cuanto a locución? Bueno, en ese día también va a ser importante que, bueno, RCN es el que lleva todas las transmisiones, ellos van a ser nuestra ayuda, ¿verdad? Nosotros, ellos nos van a ayudar, esa es la idea de que nosotros podamos, como le decía yo, a través de RCN, transmitir lo que nosotros vivimos como mujeres, ¿amén? Y esa es la idea, pues, de que podamos tener la ayuda de ustedes, porque ustedes son los que saben más que nosotras, ¿amén? Como decía mi pastora, es primera vez que nosotros lo hacemos, hay nerviosismo, como le decía, pero sabemos que Dios va a hacer las cosas y si Él las permitió es por algo. Amén. Veremos rostros nuevos también ese día por medio de la televisión. Y pastora, ¿asistirán también hermana de los locales a este culto especial? No, este culto especial es solamente las hermanas de Chillán. Nosotros nos reunimos alrededor de 50 hermanas de Siloé, Dorcas de Siloé. Nos reunimos nosotros ahí cada miércoles y esperamos en este culto esperanza poder, es cierto que la cantidad sea aún mayor, ojalá unas 60, 70, 80 hermanas que podamos juntarnos. Así que hacemos la invitación a todas las hermanas de Siloé, Dorcas, damas de Siloé, antiguas Dorcas, por eso marco. Que puedan estar con nosotros, que puedan venir. También tenemos el apoyo del grupo Renuevo en el coro. También todo ha sido para poder realizar este culto. Amén. Todo ha sido para eso. Las hermanas, ciertos jóvenes, nos apoyan en lo que es la parte musical y hemos sido también tremendamente bendecidas por ese apoyo. Y esperamos que este primer culto, como dice nuestra hermana Roxana, estamos todas un poco nerviosas, preocupadas, ¿cierto?, pero confiando que Dios nos va a ayudar para poder ser una bendición, porque ese es el único propósito, de poder ser una bendición a nuestras hermanas que están en casita, ¿cierto? También a través de la radio poder ser una bendición, las alabanzas, ¿cierto? Todo lo que se va a hacer, las intercesiones que se van a realizar, todo puede ser una tremenda bendición. Bueno, entonces está esa invitación hecha para cada una de nuestras hermanas, jóvenes, adolescentes, recién casadas, a participar este día miércoles 30 de enero a partir de las 19:45 horas. Le dejo en palabras para que también puedan despedirse de todos nuestros hermanos y hacer una última invitación que también ya estaba previamente hecha. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Bueno, la cariñosa invitación es para nuestras hermanas, ¿cierto? Que puedan asistir ese día, que hagan todo lo posible por venir. Van a ser muy bendecidas. Y bueno, y la hermanita que a lo mejor está enferma, lo pueda ver también por televisión porque va a ser muy bendecida. Que Dios les bendiga mucho en este día. Claro que sí, mi hermana. Hacemos la última invitación a todos los hermanos y hermanas que puedan estar escuchándonos, que Dios los bendiga grandemente y especialmente a las hermanas damas de Siloé, que puedan estar con nosotros este día 30, miércoles 30. Vamos a ser muy bendecidas y esperamos que Dios pueda fortalecer su vida, que Dios pueda levantar su vida y que la presencia del Espíritu Santo, como está en cada culto, como hoy día fuimos bendecidas, ese día también vamos a ser bendecidas y ministradas por Dios. Y continuamos nosotros aprovechando, usted ya escuchó esa invitación, aparte un tiempo para ser parte de este culto especial, culto de esperanza, junto a cada una de nuestras hermanas damas de Siloé para este día miércoles 30, como decíamos, a partir de las 19:45 horas. Así es, hermana Damaris, están un poquito nerviosas, pero bastante contentas, con muchas ganas de que todo esto sea una tremenda bendición. Nosotros contentos de poder también estar junto a ellas ahí, porque también se le va a ir bien a ella, nos va bien a nosotros, le va bien a todos. Así que contentos y esperamos que ustedes puedan venir ese día. Sabemos que esta transmisión va a ser solamente para las hermanas que están enfermas, tan delicadas de salud. Nosotros ya, hermana Damaris, vamos a comenzar a despedirnos. Quiero yo poder leer algunos saludos acá de nuestra hermana Heraldo y hermano Heraldo y Ribarra. Bendiciones, hermanos amados, les saludo desde mi trabajo, muchas bendiciones, esperando que hermanos, que caerá el maná que caerá del cielo, dice, por labio de nuestro obispo, nuestra hermana Irma Romero. Muy buenos días para todos ustedes aquí esperando, ansioso el alimento para nuestra alma, bendiciones y escuchar palabra de vida de nuestro obispo. Carlos Muñoz, amén, y muchos otros hermanos conectados, mi hermana Damaris. Así es, muchos se unieron a este culto y agradecemos su sintonía a lo largo de esta transmisión. Y recordar un último aviso, en el día miércoles 30 de enero también nuestro pastor viaja al local Bethesda de San Nicolás. Él estará junto a nuestros hermanos en un culto a partir de las 20 horas para que todos puedan, nuestros hermanos de San Nicolás, puedan ser parte de este culto especial junto a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Sí, y nosotros ya queremos ir a la presencia del Señor. Queremos que ustedes nos acompañen a orar para ya ser despedidos de este culto de celebración. Amado Dios, le damos gloria, honra y alabanza a su nombre, que es por sobre todo nombre. Agradecemos su presencia, agradecemos su mano poderosa por todo lo que se viene, por todo lo que usted nos entregó en el día de hoy, por lo que se viene, como lo decía el Señor, por este culto ahí de damas de Siloé. Le pedimos una bendición en todas las áreas, que usted bendiga a su pueblo, a sus hijos, a cada hermano que ha formado parte de este trabajo, Señor. Bendiga, levanta al enfermo, al caído, derrame su bendición durante la semana que comenzamos. Gracias por todo. La gloria, la honra y la alabanza es para usted. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Agradecemos su sintonía, su compañía durante esta transmisión de culto de celebración, cada uno de sus mensajes que han llegado a través de Facebook. Esperamos haya sido grandemente bendecido en este culto de celebración y nosotros esperamos que también puedan tener una hermosa tarde, que puedan terminar este culto gozosos, alegres y contentos. Amén. Porque el Señor ha ministrado nuestras vidas en esta mañana. Sí, un placer, hermana Damaris, trabajar con usted en esta mañana. Dios bendiga a cada uno de ustedes, a mis hermanos, a nuestros amigos que están a través de la sintonía. Estaremos ya en una próxima oportunidad. Agradecemos a todo el equipo de RCN que estuvo ahí presente, haciéndose parte desde muy temprano para llevarles a ustedes a sus hogares esta transmisión. Que el Señor les bendiga grandemente. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Radioemisoras Emaús.